tierra, que se trajo a revistas, viste, te llevas más revistas. Sí, sí. Las que buscamos por todos los diarios, nosotros las pagamos porque ¿viste? Nos queremos ver. Nos trajo ayer una pila, nos trajo un montón de... Estaba escuchando la radio, Jorge, así mandamos saludos. ¿Está escuchando, sí, Jorgito Viquero? Beso grande. Ayer un conductor espectacular, ¿eh? Le hizo la nota al arrebato. Ah, sí, es. Lo quiero acá para ahora que arranco la campaña política de San Lorenzo. Lo quiero acá haciéndome la suplencia, o sea, Jorgito Viquero, que lo sepa, ¿eh? Así que bueno, sí, yo sigo haciendo todo junto, ¿viste? Mandando fotos, hablando con la gente. Contame, Leito, arrancaste lo nuevo, es un CD espectacular. Sí, bueno, este es el octavo CD ya del Super Quinteto, se va a llamar El Máximo Exponente, como siempre. ¿Sos vos? ¿Tucumano? ¿Cómo estás, Jade? Sí, porque hoy mi tucumano quería venir para acá. ¿Y? Y me está diciendo, hola, diosa, ¿cómo estás? Te extraño. Bueno, me veniste a la radio a saludarme, le dije a Gonzá, y me dice... Unos besos nada más, ¿qué querés que hay tanta gente acá en la radio? Claro, ustedes son atrevidos, che, tucumanos. Este vidrio, ¿ves? Este vidrio que está acá tiene que estar negro, ¿entendés? No, no importa, porque el negro ahora está medio malhumorado, porque no apagamos las luces, porque estamos acostumbrados a apagarnos las luces. Ah. Y porque estas luces molestan. Ay, yo, Oscarcito Mundo Patas. Oscar nos trae comida, nos trae de todo. ¡Mua! Amigo de mi alma, mira, lo tengo a leído Super Quinteto acá. Conmigo, y ahora viene de traico, cumbia, chapa. Metaguacha, ¿bien? Y Metaguacha, eso. Sí, ahora vamos, todas las fotos y van para Guajero, ¿eh? Así que se porte che, con música de mi tierra, bien. Claro, sí. Que cierra la revista y quiero todas las fotos. Nosotros aparte estuvo el arrebato, los chicos de Bien Pegados, estuvo él conduciendo conmigo, le gustó, creo que la pasó bien. No, sí, me contó, recién estuvimos ahí hablando, así que dijo, todos mandá saludos. Acá porque la pasan bien, menos... Los demás programas, a mi programa la pasan siempre bien. Sí, obvio. Y le mandamos un amigo Beto Caca ahí, que no hablé con él, pero bueno. Y otro a Dari, que nos está escuchando. Él sí me está escuchando, cuervo fiel, la muerte, el hijo de Beto. Qué grande, bueno. Así que bueno, acá está lo como te prometí, lo nuevo ya del Super. Ya está medio ya para salir a lo que dijo Beto esta semana. Si no es la otra media de los primeros días para que ya empecemos a arrancar. Ya sabemos cómo es. Esta es la otra, sí. La otra. O la otra. O la otra, sí. Pero sale. Sale, sí, pero sale. Tiene palabra. Me dijo una frase un día que Leandro dignifica, Beto cumple. Estuvo bien. Bien ahí. Así que vamos a ir y lo presentamos con otro de los temas que me gusta a mí, anticipándonos lo que va a ser este sábado en Fantástico Bailable. Vamos con el 21 negro, qué bonito. Ah, ¿no? No, bueno. Sí, ese. ¿Ah, ese, sí? Este, bueno, qué bonito. Va a estar este sábado un Fantástico Bailable. Aparte del golazo, cumple 100 programas y van a estar, ¿eh? Qué grande. Qué bonito, es un cover muy lindo y te felicito por haberlo hecho por siempre, hermanos, que más me gustan. Preséntalo, Leito. Bueno, acá suena el Super Quinteto, qué bonito para todos ustedes. Como siempre lo hacíamos los dos, que mi cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Super! Quinteto! Super! como siempre lo hacíamos los dos. Lunar, que mi cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Lindito, qué bonito. ¿Qué sentido por hacer este tema? Anticipemos que qué bonito es el tema de Banda 21. Va a estar este sábado fantástico, bailable para mayores de 18 años, todos con documento, ¿eh? Avenida Rivadavia 347511. Papá, contame qué se te dio por hacer este cobarde. Me gusta mucho este tema. Hace muy bien, qué hasta bonito. Bueno, vos estás bueno. Bonito también. Hace rato que. Florencia se pondrá celosa. No sé si se pondrá celosa. Ni ya creo que hasta el altura no se puede poner celosa. Ah, igual. Ya está. Bueno, sí, sí. Las tradicionales. Claro, ya está tradicional de Leito, que ya está, es, ya está una semana y acá estás. Claro, ¿eso sí o no? Sí, eso sí. Traico está en camino, Traico está en camino. Ahora vamos a hablar los tres juntos con Traico. Obviamente le voy a hacer las preguntas. Que nadie se las espera porque no se imaginan dónde se meten, pero bueno. Tenemos pausita, antes de la pausa le contamos a la gente que este viernes en el Fanta va a estar el Polaco y Karina por primera vez, los dos juntos, ¿eh? Tengo mensajitos negros antes de la pausa, Lola, ¿eh? Así que, Lola. Así que todos a Fantástico Bailable, Avenida Rivadavia 347511, papá. Las parejas entran gratis hasta las 6:30 y las chicas hasta las 1:30 de la mañana. Eso sí, todos con documentos mayores de 18, Leo. Yo también. Y sí, vos también. Sí, no. ¿Ya cumpliste 18? El sábado pasado. Y bueno, ¿y yo podré entrar? ¿Me dejarán entrar a trabajar? No, pero vos tenés cara de menos. ¿Cuántos años tenés? Tengo 15. Es una niña bonita. Parecés de 13, por eso. Yo, Oscarcito del Mundo Pasta, venía a directorio 211, atendido por sus propios dueños, elaboración propia. Un grande, la verdad, un amigazo terrible. Que antes de ayer me hizo la crítica, que después lo vamos a hablar acá. Y me lo va a volver a contar porque la verdad me molesta mucho. Vamos a leer mensajitos. Hola, Loren. Hola, soy Bren. Pásame mi número para pibes. Me pasas un tema de Ángela. 1534-13-71-79. ¿A qué hora está Traico por la radio para escucharlo bien? Dice Brenda. Brenda, ya está llegando, supuestamente. Primero estaba barraca con el nene, ahora se estaba bañando, porque dice que no puede venir. Le digo, venite sucio, si yo estoy más sucia que vos. Así bueno, acá, que Traico, acá no se escucha, no nos ven. Claro, no se escucha, no nos ven. Vos estás muy bien. Viniste con la zapata como lo hice yo, la hawaiana, la negra. La zapata hawaiana. Claro. ¿Qué me traje yo, la hawaiana o la chanca? Ah, no, me cargaban mis el amigas. Capri del Fortín. Yo también siempre tengo el Capri de San Lorenzo para hacer. Pero este pesa un poquito más, parece. Chupada. No, pero porque tengo la billetera, la llave, por eso. Ah, te bueno, digo. Bien, ¿viste? Soy mal pensada. Son mal pensada. Hola, Lore, soy la guachita. ¿Qué haces, nena? Hola, llego hermosa guachita. ¿Puedo tirar tu número al aire? Y dice, pásame, porfis, el tema de la zorra y el perro. Tuve ganas. Pásate por mi vlog. Dale a fotolog.com/SHOSOPOLAOK medio quilombo. .fotolog.com debe ser. Guachita, agregate el mío y después yo te agrego como favorita, que es Lore-San Lorenzo. Fotolog.com es muy fácil. Y si no, enterra.com.ar es Lore-Cuerda Fanta. Es fácil, guachita, decime si puedo tirar tu teléfono para que le llamen los chicos, Traico, todo el que quieras, Seguimos en Fantástico FM de esta manera, Negruchito. www.fantásticode11.com. Un viernes único es lo que te ofrece Fantástico. Porque por primera vez en un mismo escenario, el matrimonio de la movida tropical. Este mundo no sería feliz. Sí, el Polaco y Karina. Mentiroso, corazón mentiroso. Karina y el Polaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo. Las parejas entran gratis hasta las 0:30 y las chicas gratis hasta la 1:30. El Polaco, Karina, Karina, el Polaco. Fantástico de viernes, Rivadavia al 3411. Hasta el final yo te voy a amar, porque tú eres la razón. Nuevo disco, pero con la frescura de siempre. Grupo Play. Te extraño tanto, mi amor. Grupo Play presenta Face to Face. Grupo Play en compactos y ringtones Magenta. Ya salió la nueva edición de Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Pablo Lescano, El Elegido, La Noche Especial de Ángela, Seba Mendoza y Román, Amigos de Ley, Néstor en Bloque, Cumbiero Reggae, Carla Ameri embarazada. Además, Daniel Cardoso, Camargo, Los Ángeles Azules, La Champions Liga, 18 Quilates, Miguel Ángel, un póster gigante de banda dorada y todo lo que tenés que saber de la movida. Revista Música de mi Tierra, en todos los kioscos de diarios y revistas. Vuelve el Cuarteto al Fanta. Sí, el Cuarteto. Con ellos. Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra. Este sábado, Fanta. Está gritando, sé que no se entera. Nuevo show, nuevo disco, Banda 21 en Fantástico Bailable. Para bailar toda la noche, toda la noche. Como me trata, a mí me tiene enamorado. Como me trata esa. Imposible faltar. Cuarteto. Noche de cuarteto en el Fantacón. Banda 21. Olvídala. No es fácil para mí. Fantástico de sábado, Rivadavia el 3411. Gerente de Recursos Humanos, sabemos que hay un tema de Pitbull que te dan ganas de bailarlo arriba de un sillón en Esperanto. Bajate de Personal Música todos los temas de Pitbull que te gustan por 2 pesos. Envía Rumba al 444 y disfruta de lo mejor de Pitbull en tu celular. Personal te conviene. Promoción válida para clientes Personal del 19 del 2 al 20 del 3 del 2010. Tráfico de navegación y descargas en Personal Música sin cargo. Más información en www.personal.com.ar. Éxitos y la mejor compañía. Solo aquí en Fantástico FM. Fantástico FM 91.9. Siempre te da más. Te di, te marchas, así que yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? A veces que me estoy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio lo comparas con alguno. Igual que yo, mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer vulgares mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te dije aún, que mis problemas, sabes que se llaman tú. solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que a ti también te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas de esa historia entre tus dedos. ¿Elegante? Sí. Y luego márchate, porque de mí no deberías preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero un poco en las palabras, y hablaré de tu sonrisa, en definitiva sonrisa, la sonrisa, la seguida que es hermosa. Tu paraíso, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú, San Lorenzo. Tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Dale. ¿Querés que siga? El fallado. Recuerda que a ti también te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esa historia entre tus dedos. Na, na, na, na. ¡Súper! ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, la, bueno, la cantamos juntos en Agua de John Puerto Madero. Ah, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, la rompimos. Sí. Un beso grande. Salud. Para la Lorenita también. Sí. Y para todos los bien. A Butler, que te fuiste al curso de Bodil, no me llamaste. Te llamé, no, te llamé. Mira, estamos todos testigos, está mi prima de testigo también. ¿Sí? Sí, pero yo rompí lazos con mi primo Bernardo. ¿Sí? Sí, rompí lazos con mi primo Bernardo porque estuve a cargo de toda la organización de los carnavales ahí en la Avenida La Plata, los cierres de los carnavales culturales. Le entregamos plaqueta y distinción a la viuda y a los chicos de Sandro con la subcomisión del hincha. Arriba les salió 6 horas. ¿Te acordás que fuimos a ver a... Adrián Torres allá? Sí, el Parquito Vejero se llevó todo, la nota 3 hojas, le escribí todo lo que nos pasó, la pincita de depilar, lo de tu auto, todo, escribí, no sé cómo lo abreviará. ¿Vos le mandaste las fotos? Ya le mandé las fotos, sí. Bueno, ahora se viene Traico, capaz que se cantan un tema juntos. Sí, porque... Qué grande Traico, mi amiguito, cumbia chapa y meta guacha. Y Traico quiere que le mande un saludo a Marito de Chile, que es un amigo de... Un beso grande en Panamarito de Chile. Yo cuando arranqué el programa me solidaricé con todos los hermanos chilenos, porque hoy tuvieron otro, no sé si es un, eso que le llaman, sismo. No, los terremotos. Las réplicas, no sé si son las réplicas, pero hoy tuvieron uno de 7 y pico de grados, que asumió el nuevo presidente de Chile. Y renunció el otro, no sé si hubo elecciones, pero renunció el otro, vino el otro. Y la verdad están pasando un muy mal momento toda la gente de Chile. El Traico es chileno y qué sé yo, y son nuestros hermanos vecinos. Somos todos de la misma... ¿Cómo se dice esto? Somos todos seres humanos. Y aparte somos todos límites de países sudamericanos y estamos con ellos a full. Estaba la presidenta con una de las fotos que vi en el noticiero. Me causó mucha gracia porque mientras estaba haciendo la asunción el presidente nuevo de Chile, la presidenta Cristina Kirchner, que para mí es totalmente tétrica, sale una foto haciendo así como que llame, no sé, pidiendo ayuda, asustada. Pero bueno, yo me solidarizo totalmente con la gente de Chile, con todo lo que está pasando allá, que nos puede estar pasando también a nosotros, porque acá también en Buenos Aires hubo también esas réplicas, y en todos lados, y no sé si se vendrá el 2012, el fin del mundo, qué cuernos pasará, pero bueno, para todos ellos nuestra solidarización. Estamos esperando a Traico, que está viniendo en camino. Y bueno, mira, escuchamos Banda 21. ¿Venís el sábado al Fanta? Sí, el viernes o el sábado. El viernes tenemos a Karina y el Polaco. El sábado tenemos Banda 21. Dale. Y podés venirte a ver si te cantas. Qué bonito, no te van a dejar ni Marco ni Jutier. Si hubiese estado Pablo, sí, con Pablo tengo. Con Pablito, tengo el Pablito, tengo Handy de Pablito, una masa. Es más, ¿te acuerdas que nos fuimos a ver juntos cuando hicieron los 10 años de Banda 21? Fuimos a Luna Park, que mandó saludos a toda la gente, es fantástico. Todos después nos fuimos una peña de San Lorenzo, no, vos nada, como nada, siempre, nada. Ahí a full a todo lo que es solidaridad y todo, y se te quiere, Leito. Así que bueno, a ver cuando hacemos un par de solidaridades para Vélez. Cuando vos quieras, para Vélez, para lo que sea, yo voy con vos, claro que sí. No voy vestida de San Lorenzo, al contrario. Voy a ir y voy a si no te van a hacer el amor ahí, Ah, ¿sí? Sí, eso no importa, no, si no va a empezar una trifulca. Pero bueno, vos sabés que así como vos viniste siempre para el 99, 100, 101 de San Lorenzo, ahora se viene el 102, yo para ver. La verdad, cómo le gusta a la gente de San Lorenzo el súper, ¿eh? Porque la verdad que, ¿cuántas veces dijeron el súper que esto es nuestro? El súper no se va. Es nuestro, el súper no se va. ¿Viste vos? Estuviste en el cuarto de Boedo. También, y bueno, estuve con mucha fiebre, estuve con bronquitis hace una semana, no sé qué cuerno tengo, pero ayer mi mamá nunca muere y Lorenita para rato, así que no se pongan contentos porque tengo para rato. Y bueno, y ahí seguiré, presentar tu este temita que viene, dale, y después seguimos con más Fantástico FM porque se viene. Vamos con el tema 8, ¿te parece? El tema 8. Es un enganchadito. Es un enganchadito. De cumbias viejas que están cumbias muy viejas, buenas. Bueno, sí. Me quedo con vos acá y déjalo en aire. Dale. Una vez me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaban sobre el mar. Divisé una cumbiamba y al sonar de tambores sobre el agua giraban las parejas de estrellas con esperma llena. Te casa risa porque son malas. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que en mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que en mi mente soñaba. Carrusel de colores parecía la cumbiamba. Para vos, mi amor. Y con el ritmo del super. Ah, eso que es el ritmo. Ritmo. Ahí viene el solito de timbal, mira, escucha. Mira, aquí llegó, vení. Traico. Estamos todos en vivo. Amigo, quinteto. No quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte, no, ya no quiero besarte más, ya no quiero ni besarte. Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importó mi cariño, ni mi juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza. cuánto te ha de durar. No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte. No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte. Mentira nada más, jugaste con mi amor. Grande Leito, aguanta eso para que entre. Leo, te agradezco siempre la buena onda. Lo que pasamos, tendría que venir un día a la semana que viene, te quiero acá. Vamos a contar tú en nuestra entrevista, que ya se la pasamos a Jorgito Vejero para la música de mi tierra, que la va a subir a la revista. Le acabo de pasar todas las fotitos de anoche porque se vino el programa. Fue locutor, le hizo la nota al Arrebato, eso, guacho. Sí, hace todo. Jorgito, la verdad, una masa, contó y admitió cuando no tenía camarita de foto. Y yo le sacaba las fotitos y después se las pasaba. Sigo una masa, te estaba buscando, te estuvimos esperando un montón, sí, Leito. Me trajiste la nueva del Super Quinteto, pero llegó él. Vení, cumbia, chapa y metahuacha, vení para acá. ¿Dónde está Traico? Vení, ollas vacías. Que me censuraron, me borraron el tema, pero negro me lo bailaron. Me lo bajaron, no, la Traico. ¿Cómo andás, amigazo, tanto tiempo? Aguante el Super. Hola, Traico, estás muy obligado. Me tuve que bañar, lo que pasa es que recién me bañé. ¿Después, o sea, de cuántos días? Después del último show. ¿Cuándo fue el último show? Hace 10 días. ¡Ah! No. Después fantástico. Después fantástico. No, está bien. Contentísimo estar por acá, Lore. Gracias por invitarnos. Contentísimo estar así. ¿Cuánto que no pisamos este estudio? Ay, vinieron para mí. Qué grande, en serio. Gracias por el aguante. Yo sé que hacías el aguante. Contentísimo estar cruzándome con gente, colega. Y nada. Agradeciéndote a vos por el aguante que le hacías a Metahuacha siempre. Agradeciéndote a vos por haber estado acá, que la verdad es un honor tenerte. Pero bueno, tenemos pausita, negro, que nos pasamos, ¿no? No, si el negro ya está. Ya el negro está pasado de boca, ya dice hacer lo que quieras. Está jugado. Ya no cumplo pauta, no cumplo nada. Pero tenemos pausita. Leito, de todo corazón, muchas gracias. Muchísimas por haber venido. Gracias a vos. Y quiero con toda mi alma, sos mi amigazo. Ya vamos a estar de vuelta, ahora se viene el Día del Niño, se viene el cierre de San Lorenzo, se viene todo. Saludos el acá a la gente de Metahuacha también, y bueno, ¿sos del ciclomo también? Es pincha ciclomo, viene sufriendo este loco. Sí, pero ganamos otra vez a Chacarita, por el contexto. Claro, alto partido, pues. No vale al ver, ni de Romeo. Pero póngalo a Bordegaray, que vino de Defensa y Justicia, loco, de Varela, y no lo pone. Bordegaray, pero Bordegaray es un pibe que salió de las inferiores de San Lorenzo. No, Romeo, que arrancó con dos goles, Romeo. No, Romeo, le faltan... Pará, no te metas con Romeo, que me regaló. Con dos goles. La primer Copa Internacional, el campeonato del 2001. Al uruguayo, listo, de vuelta a Uruguay, que está Romeo, vuelta que... Aguanta el Bernie. ¿Qué sé yo? Pausita, 4921999. Agarrate usted, lo escribí la palabra Fanta, deja un espacio, título, el tema, tu mensaje y lo envías al 1515. Y si querés recibir las mejores posiciones del Kama Sutra en tu celular, solamente tenés que enviar la palabra gemido al 70700. Gemido al 70700.